Bueno, mucho se ha hablado en todo este tiempo a propósito de el ARA Belgrano y del ARA San Juan, y de lo que fue la búsqueda, de lo que sucedió con finalmente, lo que sabemos que sucedió finalmente con los submarinistas. Pero hay gente que sale todos los días al mar a laburar y sale en condiciones de mucha precariedad, con todo el peligro que encarna, salir en barcos que quizás no están preparados, en la industria de la pesca, en la zona de Mar del Plata, por ejemplo. Queremos meternos un poco en ese tema. Es una nota que viene insistiendo nuestro productor en la mañana del Enredando el Jueves, Nicolás Rosales, y que vamos a hacer ahora, justamente porque vamos a charlar con Guillermina Godoy, que es la mamá de Nahuel Navarrete, que estaba en el buque Rigel, que fue hundido y que fue que lo encontraron, después frente a las costas de Rawson. Guillermina, bienvenida. Estamos en el Enredando las Mañanas. Esto es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo soy Fernando Tevele. Estamos aquí con mi compañero Luis Angio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Tengo mucho retorno. Ah, Sí. Nosotros también te escuchamos doble. Fíjate si podés bajar un poco el volumen de tu teléfono para que ese ida y vuelta se pueda evitar en lo posible. A ver, ahí. Ahí nosotros por lo menos ya te escuchamos mejor. Bueno, yo me sigo escuchando, pero no hay problema. Buenos días a todos. Buenos días. Contanos primero tu historia personal y después nos metemos más en lo general, si te parece. Bien. Bueno, yo soy Guillermina Godoy, mamá de Nahuel Navarrete, tripulante del buque pesquero Rigel. Tengo dos hijos, los dos son marineros. Me vine a vivir a la costa hace 17 años aproximadamente, a San Bernardo había ido a vivir. Uh-huh. Y bueno, ahí es donde se les amaba el mar. Y bueno, eso se ve que se lo delegué o se lo heredé mejor a mis hijos, y ahí decidieron estudiar ellos también para ser marineros. Uh-huh. Somos los tres que nos vinimos hace tantos años. Mi hijo 32, 33 cumplió Nahuel, 31 tiene Mateo, y bueno, el Nahuel se le dio por venir a trabajar a Mar del Plata después de trabajar en La Valle, en el puerto de La Valle. Y Mateo a Rawson, también hizo el año pasado en Rawson la temporada de pesca de provincia, ¿no? A ver, primero de junio abre Nación, que es fuera de las 100 millas, de costa a las 100 millas, es provincia, y pasaba las 100 millas es Nación. Uh-huh. Esa es más o menos la historia. Mía personal, quisimos estar más tranquilos y bueno, vinimos a vivir a la costa. Uh-huh. ¿Y de qué? Ahí en más, bueno, toda sí. Esta otra historia que nos fue llevando y que hace 6 meses, 187 días hoy que estamos acá en Mar del Plata. Uh-huh. Peleando, 36 días acampando. 36 días de acampe llevamos ya. A ver, después de ese 5 de junio que difícil, que zarparon de acá con tantas ilusiones, tantas esperanzas, querer cambiar calidad de vida, ¿no? De su familia, en el caso de Nahuel tiene seis chicos. Uh-huh. Pero bueno, todos los chicos que estaban en el buque pesquero Rigel, que eran 8, los marineros, era la tripulación más joven del puerto de Mar del Plata, un promedio de edad en 28 años, y bueno, al día de hoy que están desaparecidos, uh-huh. Porque no llegaron a puerto de destino. El barco buque pesquero Rigel A ver, fue fabricado acá en una empresa, un astillero de Quequén, Vanoli, y en el año 68. Así son todos los barcos que hoy están saliendo de Mar del Plata. Sí, que cuando uno pasa por allí de vacaciones, incluso para mucha gente son una atracción turística por el colorido, y cuando uno se acerca y con cierta mirada, digamos, social, te das cuenta que son barcos viejos, o sea, no hace falta entender demasiado del mar y de la pesca para darse cuenta que son barcos muy viejos, digamos, para hacer la tarea que hacen en mar adentro. Claro, no son los viejos, descuidados, o sea, no tienen mantención. Claro. A mí me gustaría que cualquiera fuera a Google y buscaran las imágenes, los barcos que están en Mar de Plata, o los que vienen, o sea, la gente que viene y se saca esa postal de los barquitos que están en la banquina chica, que es como si se hubieran puesto para justamente para las postales, que fueran barcos de museo. Esos son los barcos que actualmente siguen saliendo. Y que el barco, yo lo repito muchas veces, los barcos identifican cada nombre a la cantidad de tripulantes, ¿sí? Hoy los que desaparecieron son muchos, pero bueno, es demasiado la precarización, o sea, la precarización, claro, las condiciones que, claro, salen esos buques. Estamos charlando con Guillermina Godoy, ella es la mamá de Nahuel Navarrete, uno de los tripulantes del pesquero Rigel, que están desaparecidos, digamos, después de que el barco zarpó de Mar del Plata y nunca llegó a destino. Probablemente no conozcas esta noticia porque, porque los medios tradicionales no se han encargado mucho de ellas. Y bueno, y nosotros tampoco, la verdad que lo estamos haciendo recién ahora. Mi compañero Luis Angio quiere hacerte una pregunta, Guillermina. ¿Qué tal, buen día, Guillermina? No, yo quería consultarte esto, que vos hablás justamente de la precariedad que hay en las condiciones que salen los barcos a pescar y demás. La responsabilidad, me da la impresión que no, pero yo te lo pregunto a vos, ¿es del patrón del barco o del Estado a través de los organismos competentes que no controlan realmente las condiciones de seguridad para que puedan salir a navegar? Bueno, a ver, es una cadena de responsables. Ajá. El Estado, porque delega en prefectura la autoridad total, para que salgan, ellos habiliten, o sea, inspeccionan el barco. Los, en general, porque prefectura tiene todo el poder sobre nuestras aguas argentinas para poder inspeccionar todos los barcos. O sea, prefectura inspecciona, prefectura habilita, prefectura en el caso de siniestro o accidentes, quien investiga, y prefectura da el informe final. Claro. Entonces, el Estado delega en prefectura. O sea, empecemos por el Estado. El puerto de Buenos Aires, el puerto, perdón, de Mar del Plata, sí, pertenece a Gobernación. La autoridad que rige sobre el puerto de Mar del Plata es la Gobernación de Provincia de Buenos Aires. O sea, tenemos... Ajá. Gobernación de, también de acá. Y, a ver, Estado, prefectura, Estado, gobierno, todo el Estado en general es totalmente ausente, y ni hablar, bueno, de la fuerza. Claro, porque ahora lo que vos decís, prefectura habilita ese barco. Sí. Ahora, cuando tiene un siniestro, los mismos que lo habilitaron son los que tienen que inspeccionar. ¿Qué van a decir? ¿Que, claro, ellos mismos lo largaron mal el barco? Exacto. Y hoy, y para a ver, afirmar todo esto, te digo algo más. Hay un 0800 que se puede llamar, que dice, se dice anónimo, para las tripulaciones, están dentro de cada barco, incluso cualquiera puede denunciar. El Estado, si están, si hay algún problema grave dentro del barco. ¿Y a quién se lo haces también ese llamado? O sea, ¿a qué ente vos llamás? Esa prefectura también. O sea, prefectura le denuncias por teléfono, las condiciones en que sale un barco que ellos habilitaron a zarpar 2 horas antes, por ejemplo. Claro. O sea, es una locura, una locura. Yo denuncié hace 2 semanas un buque pesquero que también es del mismo astillero, que es el Aldebarán, que ya tiene denuncia y lo puede buscar cualquiera en internet, encontrarlo, y que ya el año pasado tenía denuncias porque no había pasado la estabilidad, se había clavado. Distintas artes de pesca que se les ponen a los barcos, ¿no? Uh-huh. En este caso porque el auge es el langostino. Entonces todo el mundo quiere ir al sur a hacer langostinos porque por el costo, el valor que y la ganancia que tiene. Claro. Entonces se preparan, hay barcos que por ahí, si un barco salió de un astillero con una pesca, preparado para una pesca especial, como hoy hay que ponerle para langostinos unas torres de 9 metros a sus costados, que tiene que ir con los brazos abiertos, eso lo hace perder la estabilidad al barco. Uh-huh. En muchos casos, como nos enteramos tarde, pero bueno, en el caso del buque pesquero Rigel, no había pasado esa prueba de estabilidad que se le hace, irrisoria, tonta, mentirosa, porque se hace dentro de la banquina, donde no hay olas, donde no hay un mar bravo, no la había pasado y bueno, había un arreglo económico. Así están con todos los barcos, ¿eh? Uh-huh. Todo, el año pasado fue otro barco que perdió 10 vidas, el Repunte. El anteaño pasado fue el San Antonino, en el 2015 fue el San Jorge. A ver, y repito los nombres, San Jorge primero. Pero repito los nombres porque en el San Jorge fueron 5, en el San Antonino fueron 6, en el Repunte fueron 10, este año fueron 9, que con 8 desaparecidos. De alguna manera se tiene que cortar y terminar, y las autoridades, todo esto, toda esta matanza, salen a trabajar. Sí. Y los empresarios, los grandes empresarios de Mar del Plata, claro, que es el grupo de los 4, que son Moscusa, Contesi, Balastro y Barilari, uh-huh, ellos manejan todo el poder tapabocas, cierra, o sea, como digo, cierra bocas y tapa los ojos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es lo que estamos pidiendo, que vengan, o sea, que se empiecen a interesar, al interesarse ustedes los medios y difundir, algo se tiene que empezar a instalar y a cambiarse. Nosotros hace 36 días que estamos acampando frente a la Catedral de Mar del Plata, levantando firmas para instalar todo este problema acá en Mar del Plata y que se involucre la gente por ser una ciudad portuaria. Y acá mucha gente desconoce lo que está pasando en el puerto. Me ha tocado estar en Congreso Federal de Derechos Humanos, que también desconocían todo esto. Son un barco, son 8 a 10 personas que desaparecen por año. Claro. Guillermina, quisiera hacerte una pregunta más que tiene que ver con que la causa está a cargo del juez Gustavo Liral, que ha tenido recientemente una decisión más que polémica, digamos, temible, de cerrar la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Él, en la causa de Maldonado, intentó mostrar un perfil de cercanía con los familiares, bueno, incluso llamó por teléfono a la mamá y le admitió, a la mamá de Santiago, y le admitió presiones para cerrar la causa. En el caso de ustedes, ¿han tenido contacto con el juez? ¿Te da confianza el juez? Bueno, en el caso nuestro, sí. Nosotros hemos ido hace un par de meses. Teníamos ahora una audiencia para el día 29 de noviembre que se suspendió. Para el 18, o sea, el día martes, estoy viajando, estamos viajando con mi hijo, porque fuimos los últimos, hay un videíto por ahí en internet, que fuimos, que le hicimos yo, bueno, a mi hijo esa noche para despedirlo y decir que, bueno, estar con él, que él sintiera que no estaba solo ante tanto sacrificio que tenía que hacer. Uh-huh. Y, bueno, el 29 teníamos esto, esta audiencia, y como somos testigos también, y bueno, no, ahora vamos el 18, recién de diciembre, el martes tenemos que estar en Rawson. Es una persona accesible para hablar, el problema es que, a ver, yo lo que queremos es que haga, que no tenemos que esperar 2 años para que se busque, 1 año y medio para que se los busque. Claro. Nos dicen que están en ese casco, el barco se encontró, el casco está a 104 millas de Punta Tombo en línea recta, está a 93 metros, nos dicen que nuestros hijos están ahí dentro. Entonces lo que queremos hoy es, claro, eso, que saquen y poder despedirlos nosotros como familiares, como queremos nosotros y como ellos se lo merecen. Y no que los dejen abandonados ahí. Sí. O sea, uno cada, sabemos que la justicia tarda en despedirse, pero lo que queremos es eso, porque jamás se buscó a nadie. A ningún, el marinero que tiene un accidente queda en el mar, eso es lo que se dice, y es una se instaló desde las autoridades, empresarios, porque es una forma mentirosa de dejar instalar el asunto ahí, claro, y dejar ahí y no invertir, claro, y no invertir en medidas de seguridad en un buque de salvamento. Hay uno solo que es el Tango, ese de 15 Tango, que está en el puerto de Buenos Aires, cuando el puerto de asiento es Comodoro Rivadavia. No tenemos un buen buque nosotros para hacer, cuando los recursos económicos están, pagar abusos, porque con la plata que se hace, una marea que le dicen de langostino puede dejarle al empresario entre 3 y 4 millones. Una marea, ¿eh? Son 6 meses que hacen la campaña de langostino. Uh-huh. La precarización a nivel laboral, lo mismo. Ellos, hay modalidades de cobro que es a la orden, le llaman acá. Y entonces están en blanco, pero al no pescar, no cobran. Uh-huh. Claro. Entonces, Guillermina, ahora tenemos, sí, el otro, en las familias van a tener el otro problema, que es al tener el último recibo de sueldo de junio, 0 pesos, porque ellos no habían salido, no habían llegado a zona de pesca, no habían pescado. Mm. Bueno, la RT les quiere pagar sobre un básico, claro, que son 9.500 pesos. Entonces, es por todos lados. Uh-huh. La precariedad que viven. Son, claro, 8 personas viviendo en un rancho, que es la parte de abajo del barco, de 2x2. Ahí comen, ahí cocinan, ahí se bañan, ahí hacen sus necesidades. Claro. Sí, es una situación de precariedad que se puede vivir en otros ámbitos laborales también, pero en este caso además se le agrega la situación de peligrosidad. Es un trabajo de alto riesgo. Claro, claro, sí, totalmente. Bueno, te queremos mandar un abrazo grande. Estamos aquí a disposición a través de Nico para, para lo que necesites. Cualquier cosa nos avisás y tenés el aire de nuestra radio para poder seguir esta causa y que no se olvide. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes por interiorizarse o querer, bueno, preocuparse por esto. Y bueno, seguimos levantando firmas para que bajen los buzos y se siente el precedente de que al hombre de mar hay que buscarlo también, y que son muchos asesinatos que hay ya. Dale, ojalá. Un beso grande. Gracias. Adiós. Hemos charlado con Guillermina Godoy. Ella es la mamá de Nahuel Navarrete, uno de los tripulantes del buque Rigel, que se hundió y que fue hallado hace algunos meses. frente a las costas de Rawson, pero ahora están pidiendo a los familiares que rescaten los cuerpos. Claro, el submarino, el ARA, no lo pueden bajar porque está a 900 metros, este está a 90. O sí. Sea, y es muchísimo más chico que el otro. Más allá de eso, la también está bueno mostrar, era una de las ideas que charlábamos con Nico Rosales, esta cuestión de qué diferencia, ¿no? Contraponer todo lo que se habló sobre el ARA San Juan, que hasta se califica como héroes a los pobres marinos que claro. murieron, pero que no murieron heroicamente, murieron lamentablemente, digamos. Por una falla, por un error humano, por un error técnico. Yo creo que el tema de los, por ejemplo, esto de los pesqueros, lo está tan naturalizado en el hecho de decir, bueno, es un trabajo de riesgo, si van al mar, y una de las probabilidades es que se mueran en el mar. Uh-huh. Ahora, el problema es que las probabilidades serían mucho menos si salieran en mejores condiciones, si los barcos estuvieran bien equipados, si, como dice ella, este tema de la codicia empresaria no los hicieran salir incluso por ahí en climas hostiles, que uh-huh. tienen que ir igual porque tienen que venir a sacar el langostino para después venderlo y hacer guita con eso, sin importarle quién lo saca, ¿no? Hay todo ese contexto. Entonces, es más fácil naturalizarlo. Claro. Diciendo, bueno, es una profesión donde es evidente que se pueden llegar a morir porque sí. el mar es así. ¿Qué vas a sí, hacer? Sí. ¿Viste? Te agarra una tormenta, viste claro. cómo es. Vamos a relajarnos un poco antes de seguir con lo informativo, porque no creas que el mundo está mucho mejor, ¿eh? Ya vas a ver. Un poco de Bob Marley para en la mañana de la red tener relax después de los temas que tratamos.